24 minutos pasaron de las 3 de la tarde, salió el sol, llegaron Jess y Mike. ¿Qué más podemos pedir? ¿Ver una cerveza? Una cerveza, ¿no? Sí. Yo me hice el mate, pero está frío. Bienvenidos, chicos, Jess y Mike y Melody aquí al estudio. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotras joya, muy bien, contentas de tener música también un día jueves, que habitualmente siempre es los viernes, así que hoy es como un juernes, ya arrancamos el fin de semana. Y encima los chicos vinieron con la birrita, ¿eh? Ah, mira, viste, nos faltó a nosotras la birra, estamos quedando mal. Sí, hoy tuvimos así muchas cosas, apenas la tanda nos alcanzó para organizar 2-3 cositas, no tuvimos tiempo de cruzarnos al kiosco. No, ahora en un ratito nomás. Bueno, chicos, bienvenidos. Tendría que estar acostumbrado igual el señor del almacén de enfrente. De sí, pasa que cerró de vacaciones y hay que ir al otro que queda un poquito más lejos. Ah, claro, con razón. Así que bueno, así estamos. Bueno, chicos, cuéntenos, cuéntenle a la gente que está ahí del otro lado quiénes son ustedes, qué es Jess y Mike, que esto surgió hace poquito, ¿o no? En las vacaciones febrero. De verano, ¿no? Claro, febrero. Bien. Febrero. Sí, vacaciones de verano. Ustedes son, vamos a decirle a la gente, pareja, obvio, que están con una niña. Dejaron al más chiquitín. Vamos a dejar a Berizzo allá donde los otros abuelos. Ah, bien, quedó con los abuelos el quedó pequeño. Quedó con los abuelos, sí. ¿Cómo se llama el pequeño? Ciro. Ciro. El Ciro pequeño que Ciro. Un año y 7 meses, claro. ¿Qué haces con una criatura de un año y 7 meses en el estudio? Nos va a tocar todo. Claro. Tenían que dejarlo. Literal, ¿eh? Sí. Literal. No paran. Es terrible. Los chicos de esa edad no paran. Y Melody, que está acá y ya se quiere ir al patio a jugar, pero bueno, se va a tener que quedar escuchando unas canciones o haciendo unos coros, Melody, ¿o no? ¿No? No quiere hablar. Bueno, chicos, vamos a contarle a la gente entonces esto que nació en febrero. En febrero, sí, viste que... Y hacen temas propios. Claro, porque ustedes conocen a mi hermano, Miguel de Cachete Rock and Roll. Ese es mi hermano. ¿Tu hermano gemelo? Sí, claro, gemelo. Porque todos nos confunden, ¿viste? Pero no. Ese es el otro, ese es el más atorrante, ¿viste? Ese, el claro. Más gritón, ¿viste? No. El rolinga, claro, ese. El rolinga, ¿viste? Bueno. Bueno, justo ellos viajaban a Monte Grande y estábamos ahí viendo cómo hacer con el tema del transporte, de la movida para poder viajar hasta allá. Sí. Y surgió así como una idea de Jesse, en realidad. De hacer una especie de evento solidario para la banda y se armamos un evento, dice, y cantamos unos temas, dice, aunque sea, dice, para juntar unos pesos ahí para la combi, que no salga tan caro para nosotros ni tampoco para la gente que nos iba a acompañar. Sí. Así que bueno, arrancó en esa idea y justo tenemos ahí un vecino ahí, lo vamos a nombrar ahí, a Fabián de la parrilla La Nueva Rueda. Era ahí el chivo. Que nos presta ahí el lugar, su lugar ahí, su parrilla para poder organizar. Así que bueno, hicimos ahí un evento a la noche, tocamos. ¿Tocaron un par de bandas, no? Sí. Sí, no me acuerdo. Sí, dos, bueno, ponerle que habían tocado un par de bandas tres, más. Sí. Así que bueno, ahí surgió eso y estuvo ahí. De ahí arrancamos. Ahí arrancamos. Bueno. Ahí dijeron, che, sí, suena. Bueno, no nos da plata, pero nos divertimos, dijimos. Claro. Aparte, ustedes, le decimos a la gente, son pareja hace cuánto. ¿Cuántos años que están juntos? 3 años y un poco más. 3 años y pico, sí. Y contando. 3 años y contando. Qué lindo, chicos, me encanta. No hay nada más lindo que tener ahí a tu compañera de vida en casa y que sea tu compañera también de canciones, de música. La verdad que es lindo. Así que bueno, hacen temas, hacen versiones y hacen temas propios también. Claro, hacemos los, algunos ¿los temas dos propios. Componen? Por ahora él. Bien. Jessy canta. ¿Vos cantás? Acompaño. No, canta muy bien, Jessy. Hay que seguirla, Jessy. ¿Los dos son profes de música o de otra cosa? De nada que ver. Nada que ver. De nada que ver. Yo soy profe de inglés, nada de que ver. ¿De inglés? Ah, es teacher. El teacher. El teacher del Carmen. El teacher. Yo soy docente de primaria. Ah, bien ahí. Bueno, están aprovechando las vacaciones para ensayar un poquito, para venir a la radio que nunca podían porque radio. Estaban en la escuela. Bueno, a veces yo, al ser profe, tengo por ahí como algunos horarios disponibles, por eso... Solía venir los viernes, el otro Miguel solía venir los viernes. Tiene como una doble personalidad. Claro, ¿sí? Sí. Hoy no es Miguel, hoy es Mike. Y así que bueno, por eso. Ahí siempre se complicaba venir con Jesse, pero bueno, aprovechamos ahora las vacaciones y dijimos, bueno, tenemos que ir a la radio sí o sí. Vamos, me encanta, chicos, que estén acá. Así que si quieren, vamos a compartir con la gente ahí un primer temita. ¿Con qué nos van a deleitar? Vamos a hacer, ¿cuándo estás? Dale. Ahí está, se saca los auriculares Mike. Doctor Jesse y Mr. Mike, ¿viste cómo sí. es? Algo así. Cualquier cosa, avísame, Vero, del nick. Sí, sí, sí. Jesse y Mike, ¿o es Jesse and Mike? Jesse y Mike. Ah, bien, Jesse y Mike. Jesse Mike. Mike. Porque tiene la I esa tan particular, viste, que es del inglés, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿O no, teacher? Como eso, sí, es como un Spanglish, viste, medio raro. Un inglés medio criollo. Ahí va. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Este tema se llama ¿Cuándo estás? cuando estás. ¿Este es tuyo? Este sí, este es un tema del primer disco de Jesse Mike, que todavía no se grabó. Bueno, bien. Viste que siempre presentan así, ¿viste? Sí. Dicen, no, porque este es un tema del primer y segundo disco, ¿viste? Sí. Bueno, no, este es, no sé. En algún momento lo vamos a grabar. Obvio, ¿por qué no? ¿Quién te dice? ¿Ustedes tienen, dónde graba? ¿Cachetes? ¿Graban ahí? ¿Tienen algún estudio donde van y ensayan y... Tenemos, sí, lugares donde grabar, sí, tenemos. O sea, nosotros ensayamos, tenemos nuestra sala de ensayo. No tenemos exclusivamente cosas para grabar, pero nada, tenemos estudios amigos donde estamos, donde hacen, se hacen los temas, va. Claro, claro. Acá también se puede grabar alguna canción, ¿o no? Pero sí, por supuesto. Con una guitarra, con este micrófono que suena bien, se graba, sí, ¿o no? Sí, sí, sí. Igual esto se está grabando igual, todo, así que después siempre... lo van a escuchar. ¡Ah, genial! Ya tenemos la primera grabación de Jesse Mike. Está, ya estamos grabando. Versión acústica, ya estamos grabando. Estamos grabando el primer disco, che. ¿Cuánto les vamos a cobrar? Si quieren pasar a comprar el primer single, acá habrá la salida de la radio a las 4. Bueno, me encantó, me encantó. Está linda la combinación. Me gusta mucho. Tenés una voz, Jesse. Como muy, ¿cómo es cuando es bien aguda, no? Que por ahí no se da tanto, por ahí sí, en las mujeres, no sé, es como que las mujeres tenemos como los tonos más agudos, yo no llego ni ahí, ¿eh? A mí esa voz así me suena a como para hacer las segundas voces, ¿o no? Esto tendríamos que charlarlo con Néstor Olivero. Claro. Viste que está la voz, la primera voz, la segunda Néstor voz. Néstor Olivero, porque por ahí para la gente que no sabe. Claro. Néstor Olivero es el padrino de Jesse. Mi padrino. Porque a mí no me reconoce como ahijado, ¿viste? Entonces es solamente el padrino de Jesse. Ahí está. Mirá, bueno, mirá, Néstor, mirá, te lo puede decir. Así que le mandamos un saludo grande a Néstor. Un beso grande. Las mejores pastas acá del condado. Las mejores pastas del condado. Mariana. Lejos. Mañana sorteamos las pastas de Néstor. Así que bueno, pero tiene eso, esa particularidad que se da para hacer la primera voz y la segunda voz y queda hermoso. A mí me encanta. Me encanta, bueno, jugar con esa combinación de voces, está lindo. Y tiene ese timbre, a eso me refería, para hacer esas combinaciones. Bueno, chicos, ¿qué otra canción tienen ahí en el...? Vinieron con un cuaderno, te digo, muy preparados, ¿eh? Ah, muy bien. Profesores son, te das claro, cuenta. Te das cuenta. Muy, muy aplicado, no podemos salir de esto. Ella, lo que es yo. Si ves mi bolso de la escuela. El teacher disaster. Comenzaba a destruir. estelares, ¿no? No, ¿de quién? De los rancheros. El Chelo Rolington. Ahí está, los rancheros. Versión acústica por Jesse y Mike, acá en los estudios de FM de Raíces Rock 88.9. Desde Berisso, ¿no? Viene Jesse y Mike. Desde Villalba. Villalba. Villalba. No pegás una hoy. Está en el límite igual. Está en el límite, sí. No, de Berisso es Cachete Rock and Roll. Ah, ya me parecía. Nosotros somos de la ruta para acá. Bien ahí. Cachete está de la ruta para allá, en el Carmen, y nosotros estamos de la ruta para acá, en Villalba. Claro, en Villalba. Bueno, platenses. Chicos, ¿tienen alguna fecha, alguna presentación pronto? Sí, este domingo, si no llueve, que hoy estábamos escuchando ahí cuando estaba hablando con los chicos de Camino Rey, que va a llover. Sí, que va a llover. Parece, parecido. El domingo tenemos una fecha solidaria en Punta Lara, se llama Arte al Campo, que es un festival que se va a hacer a beneficio de Selene, una alumna nuestra de la Escuela 14 allá del Carmen. Ella tiene una parálisis cerebral, se tiene que hacer una operación de las dos piernas. Así que bueno, hay que juntar algo de 400.000 pesos. Bien. Este festival ya se iba a hacer el fin de semana anterior, que también, bueno, estuvo pronosticado lluvia y demás, así que bueno, por eso no se pasó para el 24. Así que bueno, esperemos que el tiempo acompañe, así se puede hacer. Van a estar tocando varias bandas también. Eso arranca a las 13 horas. Va a haber un paseo de artesanos, un buffet, va a haber juegos para chicos. Bien. Así que bueno, ahí en las redes pueden buscarnos ahí en Instagram, Jesse Mike. Así todos juntos, Jesse Mike sin la I en el medio. Ah, bien, Jesse Mike. Jesse Mike, ahí. Perfecto. Dice. Claro, ahí es lo que nos dejó el Instagram. Bueno. Así que quedó así, Jesse Mike. Así que bueno, nos pueden buscar ahí van a encontrar toda la información. Ahí la dirección viene ahí, es en Villa del Plata, se llama, sí. Queda ahí a 5 cuadras de la rotonda, bien, de Punta Lara. Y bueno, ahí van a estar la data de las bandas que van a tocar, todo. Buenísimo. Ojalá que el clima acompañe, porque de todas formas, hace mucho que se pronostica, ¿viste? Lluvia a veces y después no llueve nada. Se nubla todo. Bueno, el fin de semana ese que estaba programado, nosotros el viernes ya estábamos mirando y decía lluvia sábado, domingo y lunes. Nada, pará. Y bueno, lo suspendimos y al final no llovió nada. Cayeron unas gotitas el lunes a la mañana recién. Sí, así que bueno, creo que vamos a esperar hasta el domingo a la mañana ahí a ver cómo está y claro. Se acompaña, así ya se puede hacer, ¿viste? Sí. Hubo como mucha humedad, me acuerdo, y había como así como una bruma, algo de eso, pero no lluvia. No llovió nada. Bien. Ahora como que se está pronosticando ahí, te ponen un rayito como que tormenta, pero bueno, como decimos siempre con Vero, ya van dos fines de semana que nosotras decimos, ay, va a llover, hagan buñuelos, claro. No sé qué, y después la bueno, quédense adentro comiendo, sí. Pero no pasa nada. Sí, así que bueno, ojalá que este domingo suceda lo mismo, que sea solamente ahí como una advertencia del pronóstico y nada más. Y que lo puedan hacer. Acá me manda Vero la captura, el flyer de Arte al Campo. Vamos a darle una chusmeadita. Selene tiene 9 años, necesita una cirugía neuroortopédica multinivel de ambos miembros inferiores, o sea, de las piernas. Claro. Y toda colaboración, por pequeña que sea, para ella es un montón. Buenísimo, genial. Sí, y ahí está. Sí, como más, digamos, yendo a lo más burdo, digamos, o sea, para entenderse es. Ella está creciendo, pero sus tendones no le crecen de las piernas, entonces le provoca mucho dolor. También tiene la dificultad para poder apoyar. La operación en sí sería algo así como que le tienen que deshilachar los tendones. Ajá. Para que pueda tener más elasticidad y pueda tener un mejor apoyo. Claro. Algo así sería como así como más burdo, digamos, lo que se pueda entender lo que le tienen que hacer. Claro, claro. Y acá estoy viendo, bueno. Claro, Jesse Mike, hay que decir también que se escribe Jesse y después M-I-K. Claro. O sea, por eso Mike. Te dije que era, viste, es como un Spanglish, porque es un claro. Inglés medio criollo, viste. Porque en realidad Mike se escribe Mike. Claro. No, este es Mike, bien rebelde, el profe de inglés. También va a estar Les Mambo, La Carbo, ahí con Néstor. Ganella, Barrio, no llego a ver porque es como. ¿Quién? Está como borrosa la letra. Pero bueno. Sí, seguramente están los chicos ahí de Genes Sabores. Van a estar los chicos de Genes Sabores. La Kurda, ahí hay un par de bandas que se cambiaron ahí por cuestiones ahí de cómo se reprogramó la fecha. Bien. Algunas bandas cambiaron ahí, pero bueno, sí, van a estar los chicos de Les Mambo. Génesa Boris, La Kurda, bueno, Cachetes también, así que bueno, Jesse Mike. Walter Circus Rock, también un amigo de Moreno que se viene hasta acá a hacer el aguante. Así genial. Bueno, o sea, así que bueno, el domingo, si no llueve, se va a estar dando este festival ahí en Punta Lara, Arte al Campo, a beneficio de Selene, a partir de las 13 horas, así que tempranito. Sí, es para ir a pasar el día ahí con la familia. Yo te digo, va a haber ahí juegos para chicos también, ahí va a haber un buffet, ahí un paseo de artesanos, así que buenísimo. Va a estar bueno. Bueno, ojalá que se pueda llevar adelante. Una movida solidaria, que nada, bueno, ya con esto ya arrancamos tanto con Jesse Mike como con Cachetes, ya este es el segundo evento que venimos haciendo así solidario. Y bueno, también fuimos descubriendo un colectivo de gente, de familias, digamos, ya sea con chicos o con algún familiar que tenga alguna clase de discapacidad, y ellos vienen ya con una lucha ya de hace tiempo como para poder conseguir que todas estas cuestiones, ¿no?, que tanto las obras sociales como por parte del Estado que tendrían que garantizarlas y no se está haciendo, no solamente el tema de las operaciones, como también es el tema de subsidios, claro. Ellos cobran un subsidio de 6.800 pesos por mes. Por ejemplo, los chicos que usan pañales, la obra social les cubre 2 paquetes por mes, siendo que claro, cualquiera que tenga un chico sabe que 2 paquetes no alcanzan para claro, nada. Sí. Y bueno, después el tema que nos estaban interiorizando también con el tema de los transportes, el tema de los micros, que tienen que tener una cierta cantidad de micros adaptados, ¿no? Y que no hay esos micros, entonces se dificulta también a veces, muchas veces, para ir a una rehabilitación, o ir a hacerse estudio, claro, o ir a una consulta médica, y siempre terminan cayendo en tener que pagar un remis, un taxi, si no tenés movilidad propia. Se dificulta mucho eso. Sí. Bueno, buenísimo, chicos, que estén ahí siempre de la mano de las causas que más se necesitan. Así que ojalá que el domingo se pueda realizar este festival para Selene. Vamos a estar en contacto y lo vamos a estar difundiendo aquí el día de mañana también, que los viernes hacemos agenda cultural y vamos diciendo lo que sucede el fin de semana. Bueno, chicos, nos quedan 10 minutitos. ¿Quieren hacer un temita más? Bueno. Dale. Y agradecemos a la gente de Pretty and Sex. ¡Ay, mirá! ¡Mirá las uñas! Hicieron las uñas esta mañana. ¡Qué lindas las uñas de Jessy! Me encantó. Después en los shows tenés que decir, me ¿viste cómo hace las de la tele? Claro. Me peinó Pretty and Sex. Claro. Me encantó. A mí no me quisieron pintar, dijo que era solamente para uno solo. Así me quisieron cobrar a mí. Una mano a cada uno, si no. Sí. Esas uñas no tienen arreglo, dijo. Bueno, vamos a ver. ¿Con qué nos despedimos? Estamos con Jesse Mike acá en este acústico de jueves, en la tarde de las pibas. Vamos con Villanos. Dale. Vamos con un temita de Villanos, de los amigos de Villanos. Bien, bien ahí. Terminar con tantos siglos de soledad. Jessy y Mike en los estudios de FM Raíces Rock, acá en la tarde de las pibas, junto a Melody, que cada vez que van a cantar, tuc, se clava los auris. Para escucharlos bien. Y los escuchan bien ahí, en primer plano. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Tenemos un mensajito ahí que nos ha llegado al 221-605-4773. A ver quién está ahí del otro lado. Buenas, acá laburando con los pibes. Saludo ahí a Miguel. Aguante cachete, vieja. Aguante cachetes. Miguel, después te escribo por lo del flyer, perdón. Bueno, nada, mandamos un super saludo y también queremos avisar que este domingo vamos a estar tocando en Pura Vida, en un festival solidario también. Tocamos nosotros y cierra una banda a tributo a los Piojos que se llama Llévatelo. Así que nada, están invitados e invitadas. Dos entradas por 500 pesitos. Mirá vos, qué ganga. Mirá, chicos, un psiquiatra, un abrazo grande. Igual hoy no estaba Miguel de cachete, Fede, claro. Ahí está Mike. Después decirle a Miguel, mandale saludos. Después yo te paso tu mensaje ahí. Y el de Facu también ahí. Bueno, genial, chicos. Una más a los chicos, siempre sí. Se te aguante ahí. Siempre están ahí del otro lado y siempre están laburando, laburan todos juntos, ¿viste? Sí, laburan entre los tres juntos, yo no sé cómo hacen. Sí. Todo el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo. Laburan, juntos. Ensayan. Tal cual. Le falta cual. Que ya se vayan a vivir juntos. Sí, que hagan una casa. En momento, ya. La casa de Frank, ahí. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Tuvieron que volver para haber hecho dejar el niño volver corriendo para este lado. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. No, gracias, gracias a ustedes siempre por el espacio y el aguante y la onda de siempre. Genial, los esperamos cuando quieran, chicos, vamos a estar siempre acá. Las próximas vacaciones. Claro. Bueno, la otra semana capaz, qué sé yo, no sé, ¿por claro, qué no? Sí. Algún día nos dicen, ando paseando, queremos ir, qué sé yo, bueno, se vienen. Nosotras vamos a estar acá todos los días, de 2 a 4. Dale, dale, o algún feriado caemos ahí. Claro. No, los feriados bueno, no estamos. Los feriados ahí, no venimos. Ahí se complica. Genial. Bueno, chicos, muchas gracias y ojalá que puedan tocar ahí todos, ustedes y todos por Selene el domingo en Punta Lara. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes que están ahí del otro lado, no se muevan, que nos quedan 5 minutitos nada más y ya tenemos que sortear las medias de Ang Rockería. FM Raíces Rock 88.9.